Buenas tardes y aquí estamos en una nueva entrega de este programa, El Bandera Negra, un programa anarquista, un programa ácrata libertario desde las ondas de Radio RSK en el 107.1. Algunos se sorprenderán porque quizás hoy no hemos empezado el programa con la sintonía que el bueno de Keyers One, Blastmaster Chris, nos ofrece. Pero queríamos leer una noticia antes que nada. Y la noticia es la siguiente y se titula Nueva York, la policía asesina y el barrio se rebela. Dice lo siguiente. El sábado 9 de marzo, poco antes de medianoche, dos agentes de policía de Nueva York asesinan a Kimani Gray delante de su casa en East Blatchfush. La versión de los asesinos de uniforme describe a un chaval de 16 años que apunta hacia ellos con un revólver del calibre 38. La versión de distintos testimonios desmiente la presencia del arma, que de todas formas la policía conseguirá colocar en el lugar del tiroteo. El cuerpo de Kiki es acribillado a tiros, 11 disparos, 7 aciertos, 4 tiros por delante y 3 por la espalda. Morirá poco después en el hospital. La detención del chaval se encuentra en el programa Stop and Frisk, un rastreo de los barrios vertedero del subproletariado, registros corporales integrales formalmente en búsqueda de armas de fuego. Por 3 noches consecutivas, algunos de estos barrios en el área metropolitana de Brooklyn se han rebelado contra la policía, contra sus prácticas racistas y opresivas, contra su violencia asesina. Algunos centenares de residentes se han enfrentado con las tropas de antidisturbios del Departamento de Policía de Nueva York, que han declarado al barrio Forbidden Area, un área militarizada dentro de la cual los derechos constitucionales son suspendidos temporalmente. Como precedente, en Nueva York solo se ha declarado este estado después del ataque a las Torres Gemelas y para el desalojo del asentamiento Occupy de Zuccotti Park. El balance es de un policía en el hospital golpeado con un ladrillo en la cara, una 50 de arrestos, entre los cuales se encuentra la hermana de Kimani, y el saqueo de algunos negocios. Los enfrentamientos y los saqueos se han sucedido por 3 noches, entre velas, autodefensa y venganza. Bueno, esto está pasando en Nueva York en estos momentos. Podría pasar mañana en cualquiera de nuestros barrios, en cualquier gran ciudad de todo el mundo, porque esa es la violencia de la policía, porque para eso sirven, para defender el Estado, para defender el poder, para defender esta democracia asesina, que sí, compañeros y compañeras, le llaman democracia y sí lo es. La democracia se basa en la tortura y el asesinato para defender el poder de unos cuantos. Así que ahora puedes proceder, compañero Keyers One, desde el año 1988, cuando pertenecías a Boogie Down Productions, con tu primer disco en solitario. Después ya vino este tema con el que ya nos puedes deleitar, ya que ahora que volvemos a tener otro caso de asesinato policial, puedes decirnos aquellos que tanto nos gusta de... That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Fight back, they put a hole in your... Bueno, pues aquí teníamos esta canción que suele abrir todos los martes el Bandera Negra, este programa que humildemente intentamos hacer para dar un poco de expansión a las ideas ácratas, a las ideas de rebeldía, a las ideas antiautoritarias y a esa cultura que tanto nos agrada, la cultura hip hop, esa cultura que nació de la calle, por mucho que muchos intenten encerrarla en museos o en la MTV, que se vayan a la mierda. Aquí teníamos, bueno, este gran himno que de alguna manera, aunque podamos no compartir muchas cosas en esta vida con KRS-One, pero es un temazo de su primer disco en solitario, The Return of the Boom Bap. Y ese es el sonido de la policía, no nos hartaremos de decirlo, es una canción que tiene más de 20 años, pero nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda porque nunca dejan de asesinar, porque nunca dejarán de hacerlo, porque ese es su trabajo. Por eso son obreros del asesinato, esos policías. Vamos a seguir leyendo algo más. Vamos a leer un comunicado que acabamos de coger en un sitio desde el que venimos directamente antes de pasar por la radio. Sobre todo, bueno, quería hacer la convocatoria, pero viendo que ya posiblemente haya acabado, pues no vale la pena tampoco que corráis. La gente que estáis aquí escuchándonos ahora mismo en directo en el 107.1 de la FM, en Radio RSK, la gente que vivís en las cercanías de Nou Barris y cerca del distrito de Sant Andreu, que sepáis que hasta hace un ratito ha estado habiendo una concentración delante de la sede del distrito de Sant Andreu, ahí en la Plaza Orfila, en el que unos compañeros del espacio del centro social Rock and Trini iban a tener una reunión con uno de los gerentes, ¿no?, del distrito, con uno de los tecnócratas que ahí se encierran. Por el tema de que hace unas semanas este espacio fue precintado, ¿no? Como está pasando últimamente con bastantes centros sociales, ocupados o no, en la ciudad de Barcelona, en esta ciudad escaparate. Vamos a leer el comunicado, lo voy a leer en castellano, ya que mucha gente nos escucha fuera. También podrían currárselo y traducirlo, pero bueno, vamos a facilitaros un poco las cosas. El comunicado está en catalán, pero vamos a ir traduciéndolo sobre la marcha. Dice, ni precintadas ni calladas. Delante de la nueva ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona, en que se quiere impedir que diferentes espacios sociales, ocupados o no, puedan llevar a cabo actividades de tipo político, social, cultural y o benéfico a través de la amenaza de precintaje, queremos expresar que no queremos dejar de hacer nuestras actividades en ningún caso. Es más, a partir de ahora acentuaremos nuestra agitación, porque un centro social que no puede anunciar sus actividades y abrirlas a todo el mundo es lo mismo que un centro social cerrado, y nosotros no nos vamos a desalojar a nosotras mismas. No aceptaremos sus leyes porque no nos las queremos. No obedeceremos porque los centros sociales y los espacios antagonistas son herramientas para luchar contra esta legalidad. En caso de agresión, responderemos con nuestras armas de siempre, la acción directa y la solidaridad, con cabeza pero con determinación. Hemos aprendido que unidas somos más fuertes y más allá de las diferencias, trabajaremos codo con codo para defender nuestros espacios. Unión, acción, autogestión. Ni precintadas ni calladas. Este es el comunicado que han sacado esta gente, la gente que gestiona este espacio, ¿no? El Rock and Trini, toda la gente que desde hace más de 20 años se mueve por este entorno. La verdad es que el Rock and Trini es un espacio que en su día pues cede el ayuntamiento, ¿no?, para la gente joven del barrio, pero que está siendo gestionado por gente ácrata, por gente que está organizando un montón de actividades. Y bueno, Rock and Trini es una muestra más, simplemente. Hay un montón más de espacios que están recibiendo últimamente notificaciones por parte del ayuntamiento para que cesen sus actividades de tipo pues sociales o políticas, benéficas, sus conciertos, sus comedores, bajo la amenaza de ser precintados, ¿no? Cosa que muchos pueden pensar que para un centro social ocupado no pasa nada, pero bueno, a nivel legal, pues sí que realmente hay un cambio sustancial, ¿no? Cuando no es lo mismo usurpar una casa abandonada que desprecintar algo que la policía ha precintado, esto puede llevar a otro tipo de repercusiones legales y bueno, pues cada cual elegirá hasta qué punto desea enfrentarse a esto, ¿no? Hasta qué punto va a aceptar este chantaje. Entonces, pues bueno, bien sabe el poder que muchos de los espacios antagonistas pues se financian de esta manera, ¿no? Al fin y al cabo, es una lástima pues que muchas veces también realmente tengamos que financiar nuestras actividades con vendiendo ocio, ¿no? Aunque no siempre se trata de eso. Los centros sociales muchas veces organizan, bueno, la gente que da vida a los centros sociales, porque un centro social no son cuatro muros que se mueven y piensan por sí mismos, sino son un espacio donde se dan cabida a proyectos, iniciativas y colectivos e individualidades. Y muchas veces se organizan cosas pues para convivir entre la gente, para hacer historias y, bueno, pues si se puede sacar algo de dinerillo, pues bienvenido será, ya que desgraciadamente, pues en estos tiempos que corren, pues se necesitan para diversas cosas, pues para pagar alquileres, para pagar abogados, para recurrir historias que están pasando con un montón de procesos judiciales que están abiertos en esta ciudad o en otras, para apoyar a gente que está en la cárcel, para mil movidas, ¿no? Y ahí saben que nos pueden atacar en un punto débil nuestro. Pero bueno, no nos vamos a amedrentar. Ahí hemos estado la gente del Bandera Negra dando nuestro apoyo en la medida que nos ha sido posible, a la gente del Rock and Trini. Hemos estado un ratito ahí manifestándonos con ellos y luego nos hemos subido ya para aquí, para el programa, para poder compartir todo esto con vosotros y vosotras y para poder compartir un poquito de nuestra rabia y de nuestra música también, por qué no decirlo. Ya que hemos empezado hablando de que la gente de Brooklyn se está rebelando contra los ataques de la policía, contra el enésimo asesinato policial de un chaval de ahí del barrio, ya que estamos hablando de que la gente de San Andrés y la Trinidad se están protestando, se están rebelando contra el gobierno barcelonés, este gobierno que quiere construir, como todos los gobiernos, vamos, quiere enriquecerse y construir Barcelona en un bonito escaparate donde solo se vendan cosas, pues vamos a dar un poco de difusión a la gente de los barrios. Cierto es, aquí todas provenimos de barrios y a los barrios volvemos en algún momento y del barrio salimos y de los barrios sale un montón de hip hop y de los barrios de Barcelona y alrededores, y sobre todo en los alrededores nos vamos a centrar un poco hoy, sale un montón de hip hop, un montón de hip hop de la calle. Vamos a poner un montón de grupos, vamos a poner unas cuantas canciones que nos gustan, de unos cuantos MCs o grupos que nos gustan. Y bueno, pues decir que vamos a dar hoy, pese a que, bueno, con estos grupos que van a sonar, quizás no compartimos el 100% de nuestra forma de pensar a un nivel político, pero son gente del underground, son gente que lo están haciendo desde la calle, desde su barrio, desde su casa, con los medios al alcance, sacando todo sin buscar ningún beneficio económico y eso, manteniendo el hip hop en su sitio, manteniendo el hip hop como algo honrado, como algo sincero, como algo que está ahí para disfrutarlo, para expresarse culturalmente, porque en estos tiempos que corren en los que realmente cualquier expresión cultural está siendo absorbida por el sistema y lo único que se busca son pues la fama, el reconocimiento, la gloria y el dinero, hay mucha gente que lo único que quiere es volver a la prehistoria, ¿no? Cuando aquellos hombres y mujeres entraban en cuevas y pintaban con sus dedos pinturas rupestres o cantaban o bailaban sus cantos guturales y extraños. No es más que la vuelta a eso, la necesidad del ser humano de expresarse a nivel cultural también, aunque la palabra cultura, como hemos repetido ya hasta la saciedad en varios programas, pero nos da igual, nos vamos a hacer todo lo pesados que nos dé la gana, porque este es nuestro programa y decimos lo que nos da la gana. Y bueno, ahí está, la gente que va a recuperar sus raíces, que va a recuperar el hip hop para la calle y no para los museos. Vamos a empezar con una canción de un MC que se llama Sito Enfermo, MC y productor de la periferia de Barcelona. De sus últimos domicilios conocidos han sido por la zona de San Adrià del Besòs, aunque como bien nos va a dejar claro en esta canción que va a sonar ahora, que se llama Derecho a Techo, a esta persona le gusta de ir con su pata de cabra y proporcionarse a sí mismo y a sus seres queridos pues de un techo y unas paredes, ¿no? para poder vivir. Pues esto, este MC productor, que se curra sus propias bases, llamado Sito Enfermo, sacó un disco hace unos meses que se llama No hay título, que consta de 13 temas. La mayor parte de ellos pues, han sido producidos por él mismo, excepto algunos que aportan productores como DeLorean, como Ribbon, del que también hablaremos luego, Pateando Calles o Serek. Pues eso, es una persona que, bueno, hemos compartido algún concierto con él y sus líricas están siempre encendidas. Hay mucha reflexión y, bueno, se nota que esta persona pues está harta, ¿no? de toda esta mierda que le rodea y ahí lo expresa en su hip hop. Este disco ha sido masterizado por Freehand, que algunos recordaréis porque lo tuvimos aquí en la primera edición del Bandera Negra, desde su estudio Free Basement Studio. Así que vamos a ver qué nos cuenta este compañero con su derecho a techo. Preparado y controlado, cizalla, pata de cabra, guajis cargados, velas, linternas, alicates en su sitio. Comienza la operación gorriones al nido. Al loro con los vecinos que se chotan, se hace el ruido rapidito, te plantan a la bofia. Siempre mejor colarse por una ventana y cambiar la cerradura desde dentro con la calma. Y en cuanto puedas mete de todo en la casa, que parezca que llevas dentro al menos 3 semanas. Siguiente paso básico, luz y agua, limpiar de arriba abajo, acomodar la estancia. No des la yema con emblemas en banderas de primeras. La prudencia es esencial para dicha meta. Vale la pena tu echa cuenta. 600 pavos de alquiler multiplicado por 3 años de media. Eres libre, gastas pa' comer y poco más. Vives bien, si quedan de lujo, pero ¿para qué? Se quejan envidiosos, amargados por la hipoteca. Cuida que no te embarguen y me aplaudas esta letra. No todo es positivo, vivo al filo de una carta. Examino compulsivo cada piso por si acaso llega la citación de los cojones. ¿Quieres que mi familia duerma bajo los cartones? Derecho al techo es un hecho indiscutible y por los míos soy capaz de tumbar a Ramón Deckers. Pisos, locales, naves industriales, casas de campo, estaciones, todo vale, resiste. Y cuando te echen a otra parte, hazte juicio, se retrase y se retrase. Vive dignamente por un coste razonable. 0 euros, calidad, precio inmejorable. Nada que ver con ese ambiente de la rave destructivo, donde perros comen bolsas y se mueren del pepino. El perro era el más listo de los dos y era más limpio, pero por desgracia le tocó un cretino. Nada que ver con punkis que no saben ni quién fue Durruti, tomando speed con pelo tutti frutti. Nada que ver con fijos de la zona alta que se cansan del para y el dejan las rastas. Hay dramas de película, se muere tu familia, te suben la renta antigua, te quitan el subsidio y no te daban ni papipas. Eso te esclaviza por algo que no utilizas. Todo es mentira, ¿por quién te sacrificas? Desperdicias el don de la vida. Puta ciudad alternativa de contrastes, hay más casas vacías que indigentes en la calle. Pero de largo, si algo tengo claro, ve inhumano que se quede sin casa un anciano. Tragedias bajo la alfombra de la Moncloa, portada en Hola Onda, Karim nos roba. ¿Qué cosas? Guillotina, one more time in Spain. Pero se van de rosas, ya que paz y después gloria. Si me pongo siento que me quedo corto y cortaría con todo, pero sé que no es el modo. Así está el rollo y el cogollo, muy caro sobre todo si te pillan por la calle despistado. Tengo el plan perfecto, los huevos, dos manos, aunque al final del cuento siempre vencerán los malos. Mientras la fuerza del Estado den la espalda a sus hermanos, protegiendo al tirano, seguiremos dando caña y protestando. No seáis esclavos por un techo y revelaros. Pues aquí ha quedado este tema, derecho a techo. Así es como se las gasta este compañero Sito Enfermo cuando necesita un hogar en el que vivir. hemos escuchado este tema y hemos escuchado, nos ha podido deleitar esas baterías que se escuchaban, que sabemos que solo las puede aportar un sampler, un MPC, que MPC significa Music Production Center, no significa Movement Patriotic de Cataluña, por ejemplo, como algunas estaban acostumbradas a partir de ahora. Nos oiréis bastantes veces aquí en el Bandera Negra hablar de MPCs, porque nos encantan los samplers, porque nos encanta producir con ellos y porque nos encanta escuchar las producciones de los demás, esas baterías gordísimas que nos deleitan en cada track. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Vamos a darle ahora un poco de cabida. Vamos a coger el metro y nos vamos a ir a otra punta de la ciudad. El metro, lo que queráis. Podéis coger también la bicicleta, que sabemos que a muchos os gusta. Vamos a irnos directos al Hospitalet, a la Torrassa. Ahí está la gente de Altercados. Un grupo, pues eso, muy buena gente. Y se estrenaron pues hace 10 años, la verdad. Hace poco hicieron un concierto aquí en Barcelona para celebrar los 10 años, en el que invitaron a un montón de gente a cantar. Y bueno, pues, ¿qué decir de ellos? Acaban de sacar un disco que se llama Apaches LH. LH significa el Hospitalet. Hospitalet es una ciudad de la periferia de Barcelona, para quien nos escuche desde lejos. Y aquí están estos, Vinok, Esto, Socio y Tocha. Son los cuatro MCs que junto a DJ Hum, pues pisan los escenarios de la ciudad condal. Han sacado este disco nuevo en el que les acompaña DJ Tito Reyes, DJ Hum, DJ Zeak, DJ Hockey y DJ Atsok. Y bueno, aparte de acompañarles también otros cuantos MCs como Ciel, como Rats, como Preso de la Prosa, la gente de La Madriguera, Calimister, El Pelón, Ruliwaka y demás. Todas las producciones son de Vinok, uno de ellos, que además es un grandísimo productor. Pudimos estar en una jam de MPCs que montó aquí el compañero Se Fuga, que tuvimos hace unas cuantas semanas, y pudimos ver las grandes bases que se estaba currando esta persona. La verdad es que está muy bien. Este disco, Apaches LH, está mezclado y masterizado por Freehan III y Money Man desde La Madriguera y desde Free Basement Studio. Bueno, vamos a poner una canción de esta gente. Y vamos a poner una que se llama Son de LH. Parece que esta gente está bastante orgullosa de ser del Hospitalet, así que vamos a ver qué nos cuentan de su barrio. Vinieron aquí porque la frontera es la única tierra disponible para los pobres. Aquí no están en deuda con nadie, ni piden permiso para vivir. Este es mi chan chan como el mordisco del caimán. Compáralo si quieres con un zumo tropical o una batalla campal contra la poli local. No nos hinchen las pelotas o jugarás al super punk. Van tan de más, sé que olvidan su clase. Importante el contenido, nunca lo fue el envase. Yo no sé más, ni doy la sema, siento pena. En sí profesionales, todos en cuarentena. Traigo la humildad, que es mi mayor estandarte. Para darte parte de mi arte, punto y aparte la escoria del camino, yo soy vino, no domino. Y con alegría hoy sigo más cerdo que vivo, más muerto que vivo. Ese muro lo derribo, consciente de lo que escribo. El mensaje yo persigo, de modo obsesivo, observo. Me callo y lo que tengo lo divido con los míos. Algunos con amistades de críos, otros tantos conocidos después de muchos líos. Sonrío, aunque el día esté gris y el futuro oscuro, junto a mis compadres de cicatrices me curo. Este es mi chan chan, este es mi chan chan. Sin temor a dormir al raso, paso a paso voy caminando sin hacer ni puto caso. Descubro dictaduras que se esconden en costumbres. Por método que utilice nadie recordará sus nombres. Imponen obligaciones mientras luchan por la libertad. Un comentario innecesario y contenido de crueldad. Pionero en peores hemos estado sin salir mal parado. Pero lo seguro es acabar el objetivo empezado. Este perro lobo reconoce cuál es la mano enemiga. Críticas el alimento para que el esto siga. Pierdo a menudo menudo me hace rápido al levantarme. Nacido para joder, eso pienso al despertarme. Flaco pero no flojo si nos faltas al respeto. Sin presupuesto ni punk ni MC, ya te calesto. Solo dicto que ir de juez no hace saber juzgar. Así es como pienso y en la libreta lo pienso plasmar. En el chan-chan palabras la mejor munición. Ante fantoches que su versión resulta ser la mejor opción. Mis piedras no esconden manos frente a consecuencias. Maestrillos no saben escuchar y solo dan sugerencias. Y así nos habéis dado. Este es mi chan-chan. Este es mi chan-chan. Yo no brindo con champán. Manchan su chanda, la juego con su gorra plana. Y a chantan, van en banda tanto charlatán que quiere volar sin saber ni cómo caminar. La chupan, se agachan, su trabajo es chantaje. Hacen rap para sordos, en su rap no hay mensaje. Encaje de palabras sobre las cuales anoté que mi rap es de la calle, detalle que no olvidaré. Discotecas me enferman, cuerpos tiemblan. Entre tinieblas estos cinco te altercan. Piensan, pintan, pasan de tu comercial. Hacen esto porque les gusta y no para cobrar. Desde el fondo de la clase se le escucha rapear. No apunta los deberes, solo piensa en dibujar. La profesora le chilla siempre constantemente. Quema el papel del váter, al menos se divierte. Siéntate y siente la unión tan magnífica de este grupo. Forman parte de mi familia, son reales de la calle, tanto más que yo, por ese gran apoyo, gracias a Binoc y Socio. Este es mi chan-chan, de la Torrasa de H. Este es mi chan-chan. Este es mi chan-chan, es el ritmo que te engancha. Como una avalancha, los políticos, hermano, no se manchan las manos ni limpiándose la mierda del culo, por supuesto. Suben los impuestos, pero no el presupuesto para donar las ayudas a los barrios más desmejorados de todo el estado. Y así vamos, en un mundo de flipados. Solo falta que nos cobren el aire que respiramos. Y es injusto que la calidad de vida sea diferente. Depende del barrio donde vivas, te aseguro que aquí no nos sobra un duro. Pijos viven en mansiones, otros sobreviven en un zulo. Se ríen de nosotros y nos tocan los cojones. Altercados en contra de las manipulaciones. Abajo un consumismo, arriba la libertad. Sí. Para que en el futuro podamos prosperar. Yo camino en el sendero de la vida con la duda. Si en el día de mañana tendré que pedir ayuda. Y es que tanto dolor corroye a las personas. Tanto a mí me da la muerte. La vida no es una joya. Este es mi chan-chan, este es mi chan-chan, que me chanela demasiado. No me persiguen fans por ser del altercado. Más acostumbrado a que me sigan por el supermercado. Seguro en quien me acompaña, con rap que no engaña. Nos vamos y a donde vaya puede venir quien quiera que me acompañe. Somos hermanos de distintas madres, no te extrañes. Junto a Ciel, a rap fiel, altercados vienen conmigo. El camino no es largo, si nos lleva a casa de un amigo. Así que no esperes que te rete, que te den a ti y al top 10. Y al super MC que se funde tranchetes del todo a Ciel. Al 100% super el punto, sin retorno para volver. Y lo que nos quieres hacer comer, te lo pienso devolver. Sin revólver, a punto alto acabo con más de un pájaro. Oyendo buitres con estas rimas, espantapájaros. Mi rap no es un producto, siguen juntos mis glúteos. Sin salvoconducto intacto, mi culo con superglue. Sitio en mi sitio, defiendo con conocimientos mis derechos. Mientras alguna se opera los senos para sacar pecho. Y no está mal hecho, pero queda clara la conciencia social. Al final vamos al local, vino con la instrumental. Pa. Por método que utilices, nadie recordará sus nombres. ATK. Por método que utilicen, nadie recordará sus nombres. DJ Fea. Este es mi chan-chan. Este es mi chan-chan. Yo no brindo con champán. ATK. Que se nos escapan. Bueno, pues aquí ha estado la gente de Altercados, y entre los altercados y un altercado en solitario, vamos a dar lugar un momento a una convocatoria, que la vamos a hacer ya para toda la gente que vivís en las cercanías de Barcelona y que escucháis este programa. Seguramente os habrá llegado por otros lados, pero bueno, es una concentración en solidaridad con los presos en lucha, en concreto con Joaquín Manrique, que es un compañero que está en la campaña de Prisiones Igual a Tortura, y que está ahora mismo en el centro penitenciario de Brians 2. Y el comunicado dice así: el estado de salud de Joaquín es crítico como consecuencia de un tratamiento a un cáncer en la garganta, asociado a problemas dentales e inmunológicos. Él actualmente se encuentra en el modular de enfermería. Requiere con urgencia de tratamientos y medicamentos específicos, los cuales han sido entregados por el equipo médico de forma absolutamente deficitaria o nula. Su situación de salud se va empeorando cada día y le son denegados los permisos y el tercer grado de manera sistemática, siendo que hay argumentos suficientes por su situación de salud para que pueda acceder a estos beneficios. Cabe señalar que él ha tenido un rol activo dentro de la campaña Cárcel Tortura, denunciando situaciones de maltrato, principalmente en la cárcel de Lledoners, por lo cual consideramos que este posicionamiento político dentro de la cárcel ha determinado el tipo de trato y atención que ha recibido por parte de los funcionarios carceleros. Por esto hacemos un llamado solidario, exigiendo de forma inmediata el que pueda acceder a las atenciones que necesita, así como también el que se le otorgue el tercer grado por su situación de salud. El llamado es a realizar envíos de fax entre los días 18 y 22 de marzo con estas exigencias. Bueno, esto lo podéis encontrar por internet. Y una convocatoria a una concentración frente al Colegio Médico para el día miércoles 20 de marzo a las 12 horas en el Paseo de la Bonanova número 47. Allí podéis acercaros con el bus número 22 o con los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en la parada Sarrià, porque nuestros compas presos no están solos. Solidaridad activa. Esta es la situación que está viviendo este compañero ahora mismo, que es la situación que vive un montón de gente. Día a día, pues, vemos como la industria... Bueno, como la industria. Vemos como la institución médica ahí forma parte de todo el entramado de opresivo, represivo, y como en connivencia con los carceleros y con la policía omiten y miran para otro lado cuando hay toda una serie de maltratos, de torturas y de signos evidentes, ¿no? De estos maltratos. Aquí, aparte de obviar muchas veces los golpes con los que aparecen muchos compañeros, pues también se dedican a negar la medicación que necesitan, ¿no? Luego sucede muchas veces que cuando alguien está a punto de morir le sueltan de la cárcel el día antes para que bajen las estadísticas de personas que mueren en la cárcel, pero vamos, que no solamente se muere de enfermedades dentro de la cárcel, sino que también se muere de cárcel. Cárcel es una enfermedad. La cárcel también asesina de alguna manera. Pero bueno, ya sabéis, todos los que podáis acercaros el miércoles 20 de marzo a las 12 de la mañana, o sea, 12 del mediodía, al Paseo de la Bonanova número 47 en la ciudad de Barcelona, a mostrar vuestra repulsa a toda esta basura carcelaria y, bueno, en apoyo a este compañero, Joaquín Manrique, que sigue ahí pues resistiendo como puede a su enfermedad y a la cárcel. Ahora, a continuación, vamos a seguir con un poco más de música. Vamos a poner una canción de... Estábamos hablando de este grupo Altercados, que es un grupo de Hospitalet de Llobregat. Hace poco uno de sus miembros, uno de sus MCs, socio, sacó su primer trabajo en solitario. Bueno, es un integrante de Altercados y decidió pues iniciar este camino en solitario, aparte del que está llevando a cabo con Altercados, y sacó este disco que se llama Para ir por el barrio. No se encuentra precisamente solo por el barrio tampoco, porque hay que decir que ha contado con un montón de colaboraciones, tanto las producciones como el micrófono, con gente como Vinok, de su mismo grupo, ¿no?, de Altercados, como Randy Acosta y Pelón, de Los Hermanos de Causa, como Chaca de Rosa Rosario, y bueno, Ciel de Barcelona Crimen, etcétera, etcétera. Bastante gente. Y con algunos de los mejores DJs que hay por aquí, por el panorama underground de Barcelona. DJ Rona, DJ Zeac, DJ Tito Reyes, grande Tito Reyes, o DJ Hum. Ya veis que muchos de los discos que vamos presentando, algunos de los discos que vamos hablando, te encuentras a algunos MCs haciendo colaboraciones con otros MCs, algunos DJs y productores produciendo beats para algunos de ellos y haciendo unos scratches para los otros. O sea que al fin y al cabo esto es un poco una gran familia, ¿no? Este disco también ha sido mezclado por Maniman en La Madriguera y masterizado por Frijan y Maniman en el Free Basement Studio. Así que ya veis que todo el mundo más o menos coge el mismo pie. Vamos a poner una canción de este disco, una canción muy bonita, en la que colabora Emma y que, bueno, se llama Pasan de mí. Así que vamos con Socio de Altercados. Voy a descargar unas palabras sin ira en el almacén del engaño y la mentira, a ver si se llenan los depósitos de verdad y se pierde el miedo a andar con sinceridad. Debo agradecer que conmigo se diviertan y esperen romper el currículum a que cierre la puerta. De estas cosas me doy cuenta y claro que me afecta, la desconfianza me despierta y las ganas de seguir aumentan. Así me encuentran, tratado como un trapo socio, solo mejor que rodeado de absurdos opios que se creen Dios. Solo cuando le interesó me vio, sé con cuántos pude contar cuando la vieja empeoró. Pero aquí estoy yo, con los pocos que veo a mi lado. Al desengaño perpetuado va este ser altercado, escarmentado en que lo olvidado, ni agradecido ni pagado. Perdí la cuenta de quien me dijo, tienes los días contados. Equivocados, los preocupados en que me deprima. Ahí van mis rimas, para subir la autoestima. Antes desapercibido que es en el centro de la discordia. Paso del que odia, que os jodan, si esto es incordia. Porque no hay misericordia hacia mi ser ni mi miseria. Mi periferia ya no me sonríe y me mira seria. Porque no soy lo que esperan, por otro interés se tuercen. Si no te quieren por lo que tienes y eres, no te merecen. Será porque no reúno el perfil según estadísticas, ni los requisitos previstos, soy de otras características. Voy a mi aire saboreando el oxígeno. Si vas a aprovecharte de mi ruina, te equivocas, así que no. Yo me vuelvo a casa con mis ideas, parto de cero. Que iba a ser difícil, lo supe, pero me supero y me comprometo a seguir siendo así. Aunque pasen de mí, acostumbrado a que las ayudas sigan sin perderse por aquí, como pasan de mí desde el peluquero al banquero. Porque no me corto un pelo y sigue sin importarme el dinero, ni ganarme enemigos al ser sincero por defecto. Me he curtido al maltrato por prejuicios del resto. Sobre una base de DJ Renny, no dudo en mejorar, pero así es la realidad que vi. Aquí no sentirás palabras para atrás ni ningún. Por eso quizás discográficas no se fijen en mí, y que siga así sin falsedad aunque esté alrededor. Hablo de corazón, no de decoración del interior. Voy sin temor a ser real tal y como soy. Del 8900 y poco pido menos de lo que doy. Bueno y correcto con quien sé que lo merece, y permanece al costado aun cuando el conflicto aparece. Estos son los que valen y de los que más se carece. Cuántos setes hasta la muerte desaparecen tantas veces. A mi parecer hay mucho listo y cuesta fiarse. Estaba previsto pero no voy con quien va a aprovecharse, porque ya van tantas que te las ves venir y te apartas. Sin celebrar Halloween, calabazas, tuve unas cuantas. Y me encanta que me des amor más del que merezco, y comprendas que el desamor hizo de mi pasión un defecto. En efecto, uno más sin aval al que nadie ampara, con un Ibiza del 90 y un móvil al que rompí la cámara. Con esta cara yo contento, aunque mi auto no impresiona, ni trato de aparentar ni miento. Sigo a solas sin intenciones ocultas, tras una fachada de interés. Si no tienen que sacarme hoy, no me necesitan por lo que se ve. Buscan a otro más apuesto que vaya de guíe. Si vales por tu aspecto, eres un maniquí del que se ríen. Tienen un tumor en vez de humor, aparte como un residuo. Me desperdician por error al ser a la verdad ha sido un individuo al que no entienden por qué sea así. Y que yo de más y que los demás me den a mí. Fruto del infortunio, la fortuna jamás me eligió. Y al igual que pasan de mí, de ellos paso yo. Ya. Pues ahí ha quedado este tema del compañero socio. Vamos a ir con más música. Vamos a presentaros a otro de los grandes, aunque este sea su primer disco. Pero bueno, hay un montón de jams, un montón de rimas por ahí sueltas desde hace muchos, muchos años. Estamos hablando de Mani Dos Lenguas, un veterano MC y productor de Barcelona. También produciendo con esa MPC que tanto nos gusta. Ha sacado hace no mucho un trabajo que se llama Malos Humos, un trabajo que ve la luz después de bastantes años de preparación. Son 18 temas de disco, todos producidos por Mani Dos Lenguas, excepto un track que ha sido producido por Chico 10. Vemos las colaboraciones de más de los grandes, ¿no? De Éter, de La Madriguera, de Ruli Waka, de Sito Enfermo, que lo hemos puesto antes. Y bueno, a los platos nos encontramos a DJ Daga, DJ Tito Reyes y DJ Bicho Peta. También ha sido masterizado por Mani Man en La Madriguera. Y bueno, ¿qué decir de esta persona? Le podréis encontrar por las calles de la Trinidad y de la Prospe. Fue miembro de la mítica formación Tu.G y uno de los cofundadores de Criminal Mendas. Y bueno, pues vamos a poner un temilla suyo que se llama Malos Humos. Así que aquí os dejamos con Mani Dos Lenguas. Toda vida es un acertijo. La respuesta al mío es un conocimiento nacido de la oscuridad. No siempre lo he sabido. Al principio tenía muchas preguntas. Al principio, mi misterio seguía sin resolverse. Sé que tragarse el humo no es ningún consuelo, pero ¿por qué fumo? ¿Por qué acumulo estrés y cargo como un mulo? ¿Por qué anulo pasar por el tubo? La buena mala suerte estuvo y no me cautivó, no dio motivos. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué somos tan fáciles de convencer? ¿Por qué ansiamos poder? ¿Por qué querer hasta el punto de enloquecer? ¿Por qué me comen los celos? Cielo, no sé por qué, por qué, por qué. Me desquicia la injusticia. ¿Por qué viejos alcohólicos jodieron nuestra infancia? ¿Por qué el hombre busca compañía fuera en el espacio cuando se vive apretado y sin espacio? ¿Por qué la canción guapa siempre está rayada? ¿Por qué nos encasillan con un chirrandi y la peli ocho millas? ¿Por qué tu ignorancia me asesina y no me calla? ¿Por qué una y otra vez me pregunto y me lleno de malos humos? De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de preguntas que poco resuelven, respuestas que no se sostienen. ¿Por qué veneno nos venden? ¿Para qué nacemos? ¿Por qué morir sin ser feliz? ¿Para qué aprendemos? ¿Para reincidir? ¿Para no sufrir? Sartan de whisky, el tiempo nada hará cambiar. Todos quieren cambiar, alzar su estatus social, aparentar tener de más. Son espectros, pero soñar no nos va mal. ¿Por qué no te has de conformar? ¿Por qué protestar? ¿Por qué te hace bailar la música? ¿Por qué fusilan? ¿Por qué mutilan devotos suicidas? ¿Qué listo fue el que inventó el SIDA? ¿Por qué nos miran? ¿A dónde irán los que ya no respiran? Porque yo voy falto de lo que a ti te sobra. Porque hay buenos grupos a la sombra. Porque unos deslumbran y otros se hunden. Porque pagamos nuestra tumba. Me pregunto y me lleno de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malestar por tanto ver, por tanto preguntar, por no perder las ganas de luchar, por no poder dejar pensar. Esto nos mata por dentro y no calmará un tan ningún encuentro. Despertar del encanto, porque amor querido no correspondido se vive triste, hundido, con el corazón roto, herido. ¿A qué me expulsan mis latidos? ¿A qué aspiro? ¿Qué quiero? ¿Por qué no sobran los suspiros del hilo? No sé por qué soy tan amigo, porque de nada malo me libro. ¿Qué calle no es un libro? ¿Por qué me impresiona aquel gol de Maradona? Y cambiamos de canal al ver morir a una persona. Porque mi mente me ordena crear ríos de tinta. Porque hay vidas tan distintas llevando las mismas pintas. ¿Qué solución encuentras cuando gritas? Porque tengo que estar y soportar estar lleno de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de malos humos. De ello no presumo, ni de mi mala suerte, ni de lo que consumo. Asumo lo que dan, triste pero falta el pan. Ya si van desganados, andan engañados, llenos de... Pues aquí ha quedado este tema de Mani Dos Lenguas. A continuación vamos a pasar con otra banda de Barcelona también. Se llaman De La Rue Squad. Y bueno, han sacado una mixtape, como ellos dicen, de inspiración radiofónica. La verdad es que es una pasada porque tiene 31 cortes. Pero bueno, aquí hay temas inéditos, hay remixes. Y bueno, han colaborado también pues... varios MCs como socio, que acabamos de escuchar hace un momento. Esto y Tocha también de Altercados. Leur, bueno, varia gente conocida. y vemos también pues, que está DJ Zeak, cómo no. La mayoría de producciones son de DeLorean. Bueno, vamos a poner un tema que tienen con Ribbon, del que también presentaremos una canción después, siguiendo en todo el entorno de lo que son estos compañeros de bueno, Criminal Mendas, Secuaces, todas estas crews que bueno, hemos ido presentando a algunos de ellos y a otros los iremos presentando. Vamos a poner una canción que se llama Libertad, que se curra la gente de la RU Squad con Ribbon. Al final cae de pie por sus huevos, por el fuego interno que cualquier ser vivo lleva dentro surgió. Libertad, democracia nos dijeron no, y en Cornellá censuran un mural porque salen maderos. Yo, el gran orgullo del obrero no llena el bolsillo, el trabajo, el ladrillo y tú, solo sois números y cálculos dentro de un cuadernillo, de cualquiera corbatao, engominao con un tresillo adosao. Creciste chao y estás engañado, coño. No eres libre siendo una hoja seca empujada por los vientos que soplan otros, no. Lleva tus riendas, tu mente siempre abierta pa' que entiendas lo que venga. Yo la tengo siempre alerta o al menos lo intento. Atento permanece el lobo con piel de cordero. Desespero cuando veo las esposas que democracia le puso a libertad. Y libertad quedó en deseo. Que no te creo, que no, que Frankie no tiene por qué ser reo y no hay discusión. Punto. El rollo de la democracia monárquica es feo, porque la libertad es un derecho y eso va junto, tonto, no un trofeo, no va punto. Pero cuando parece que los sindicatos defienden al dinero frente al obrero se hace raro, claro. Si valgo lo que tengo, valgo cero. Espero que el día uno pasen los recibos, pero el 11 cobro el paro. Como el piso pesa y las empresas que no se aprovechan de la situación te dan el piro, no hay respiro, espero acción, espero acción. A mí no se me engaña con promesas de políticos subvencionados o accionistas de empresas. Lo que no entiendo es en qué piensan los que tensaron la cuerda. Los ricos que empezaron esta mierda son culpables de que robemos su propiedad y libertad. Si la cosa se tuerce más, aunque haya que arriesgar la nuestra. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre si acatas todas sus órdenes. No eres libre si no quieres ver, no escuchas y callas. No eres libre si dependes de la plata y matas por ella, porque un día la plata te matará para saldar tus cuentas. No eres libre si pegas a tu mujer, si pones grilletes en los pies de aquel que te dijo no alguna vez. No eres libre si la fama consumió tu honradez y aquel ser que ayer valía más que hoy su peso en liquidez. No eres libre si la droga actúa por ti, habla por ti, piensa por ti, si te engañas y engañas a mil que al mismo tiempo necesitan a alguien a quien seguir. El pez sigue mordiéndose la cola, el humano sigue sin saber vivir. No eres libre si confundes miedo con respeto, piensa la causa y el efecto de todo en este proceso de autodestrucción, autorreclusión. Nosotros tenemos la llave de ese candado, pero preferimos la evasión. Presión en mi cabeza constante, si pensaste que no estás dentro del sistema, la erraste. El sistema te eligió para ser uno más, un código de barras encima de una cinta transportadora fabricando en masas. Individuos pagando tasas y alimentando la máquina, mientras el ayuntamiento fustiga a quien pinta. Luego utilizan el graffiti para llenar las arcas con el dinero del turista y proclaman libertad para el artista. Risas y lloros, chatarra bañada en oro. Esa es tu libertad, pero no es la de todos. Pregunta en los barrios cuánto cuesta llegar a fin de mes y cuánto de libre es el que lo tiene todo, pero nada es de él. Créditos, réditos, bancos, atraco. Respeto, justicia, libertad ya no son derechos básicos. Requiem por ti, por mí, por todos, por el mundo. Somos portadores del odio más profundo. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. Libertad. Pues ahí estaba Jay Zeac con ese scratch final. Y bueno, siguiendo un poquito al hilo de esto que estamos hablando, pues vamos a poner a Ribbon. Ribbon es un veterano MC y productor también de Barcelona. Aquí ya veis que la gente se autogestiona al máximo su música, ¿no? No solamente se escriben sus letras, evidentemente, como cualquier persona, sino que además se autoproducen sus discos y, bueno, en todo queda entre colegas también a la hora de masterizar y mezclarlos. Ribbon formó parte, bueno, es miembro del grupo L4 Crew y Los Secuaces. Este es un disco que sacó en el 2012 que se llama Survival Series, que es su quinto trabajo en solitario. Rimas muy sólidas y unos grandes beats producidos también por él mismo. Tiene un montón de colaboraciones que no vamos a decir porque algunas de ellas ya os las podéis imaginar. El disco está mezclado por el mismo Ribbon y masterizado por Moneyman. Vamos a poner un tema que se llama La realidad que ven mis ojos. Con esto ya dentro de poco iremos acabando. Posiblemente pongamos una canción más y nos iremos despidiendo de este programa en el que, bueno, os hemos dado una pequeña muestra de lo que son algunos de los activistas del hip hop underground de Barcelona, Hospitalet, Cornellà, San Adrián y alrededores. Vamos con este tema, La realidad que ven mis ojos, de Ribbon y sus Survival Series. Dentro de mi cabeza sobreviví con poco, aspirando a menos. Un lujo para mí no sonar moderno, sino bueno. Me suda la polla lo que digan luego. Sigo aquí por mí mismo y no por vínculos, así que guarda tu ego. Hay sobredosis de rappers que no conocen el pasado, pero tengo fe en que el tiempo dejará todo en su estado. He visto tantos pasar como real y esfumarse como un tag sobre el vaho en un cristal. He visto dar gato por liebre, he visto amar el rap por tiempos de fiebre antes del quiebre. Tras el declive desaparecieron aquellos que fueron breves, pero las bajas de traidores son daños leves. He visto estilo en trenes, metros, muros, cierres, verdaderos bombers quemando los andenes. He visto platas del Sion haciendo brillar la ciudad gris, como antaño la hacía el buen de Interrail por París. He visto breakers en uni, trueques de fotos, pipas con Ewis camuflaos entre todos nosotros. He visto marcas de porras en espaldas de escritores, contusiones, hemorragia, chotas a cambio de favores. He visto falsos emulando a estrellas, pijos haciéndose pasar por talegueros haciendo bellas. De todo ahí en mi urbe, relato acerca de ella. Back in the days when I was a teenager. La realidad que ven mis ojos. La realidad que ven mis ojos. La realidad que ven mis ojos. La realidad que ven mis ojos. He visto Jaco a punta pala en el barrio, chutas en descampados donde jugábamos y el narco paseando en un cabrio, la madera mirando pa' otro lado comprados o traficando con gramos anteriormente robados. He visto cómo ha ido cambiando mi ciudad, de las olimpiadas hasta acá, nada más que han mirado en dónde rascar. Hall of Fame, hoy se cuentan con los dedos, Poblenou, San Adrián, el huerto, quedaron muertos, Badalona, Yefía, Río Besós, lo que allí se vivió, allí se quedó almacenado en mi corazón interior. He visto la colisión entre el lujo y la marginación, gracias a la acción de la especulación. He visto pasión por esta cultura y su tradición. Aborrezco agentes externos que fomentan la traición. Pa' todos los que son, pa' todos los que lo viven, pa' todos los que en el hip hop residen, jamás olviden. He visto el origen del fracaso y el resurgimiento. Paso a paso el sol vuelve a salir mañana después del ocaso. Si la vida me golpea y me caigo, después me levanto. Y es por eso que aprendes cuánto el pasado te va educando. He visto aforo completo en las vías de glorias, sábado por la mañana después de un viernes con mil historias. He visto la vida rodar como una noria, gente que vale abajo y arriba lleno de escoria. He visto cómo esto puede cambiar de la noche a la mañana. El tiempo deja huella y hace mella cuando sigue su estela. He visto polución, me impide ver las estrellas. Back in the days when I was a teenager.